soldados españoles de la expedición de Francisco Pizarro a Perú en 1532 hallaron esmeraldas tan grandes como huevos de paloma. En la creencia equivocada que las esmeraldas verdaderas no podían ser rotas, golpearon con martillos sus hallazgos y cuando las gemas fueron destrozadas, decidieron que todo lo que habían encontrado era cristal de color.